Muy buenas tardes. Estamos celebrando este día la memoria de Santa Mónica, una santa, la mamá de San Agustín, que una mujer que realmente le pidió el cambio, la conversión de su hijo. Es un gran ejemplo y un gran modelo para tantas mujeres, tantas mamás, tantas abuelitas, que a veces se cansan de rezar, se cansan de orar, se cansan de pedirle al Señor por ese hijo, por esa hija que anda en malos pasos. Y la oración todo lo alcanza. Es la promesa de Jesús: pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les va a abrir. Y Jesús todo lo que promete lo cumple. Entonces, claro que nosotros tenemos que ser perseverantes en la oración, como esta gran mujer que le pidió siempre al Señor por su hijo, que andaría tal vez en malos pasos en su juventud, pero que al final de cuentas, alrededor de los 30 años, 26, 28, 30 años, encontró a Jesús y fue un gran santo. Entonces, claro que sí se puede perseverar en la oración. No importa que tu hijo ande en la droga o ande en las pandillas o que se vaya de la casa a revolcarse en el lodazal. No importa. Las lágrimas de una madre y la oración de una madre siempre son escuchadas, siempre. Dios no falla su promesa. Es la debilidad de uno, la falta de fe, la falta de amor, tal vez la falta de humildad. No somos humildes, somos soberbios. Claro. Dios no va a escuchar un alma soberbia o un alma que vive en pecado. Dios escucha al alma humilde, al alma que tiene el corazón limpio de odio, de rencor, de orgullo. A esa Dios le escucha y Dios le da todo lo que pide. Entonces hay que ser perseverantes en la oración, como esta gran mujer, Santa Mónica, que fueron muchos años pidiendo, llorando, rogando. Y la oración, para que sea escuchada, primero tiene que ser humilde. Humildad verdadera, de mi nada, de mi impotencia. Soy una criatura débil, solo una criatura pecadora. Ser humilde. Que me pisotee la gente, Padre. Así, mira. Esa es la verdadera humildad. Cuando me humillen los demás, quedarme callada. Cuando me digan cosas de mí, humilde. Miren la cruz. Si el Señor no nos dio ejemplo de humildad ante los escupitazos y las bofetadas y la corona de espinas, Él fue humilde y Él nos da ejemplo de ser humilde. Entonces, si yo quiero que mi oración sea escuchada, si yo quiero que mi hijo ande en buenos pasos, deje ya la droga, deje ya los vicios, las fiestas, los bailes, que se acerque a la misa, que se acerque a confesar, que se case por la iglesia, tengo que ser humilde, oración de humildad, reconocer mi nada y mi impotencia, que es Dios, su gracia, el que hace la obra en mí. Ser humilde como María también, que es la esclava, que es la servidora, la sierva del Señor. Eso es lo primero. Si quiero que mi oración la escuche el Señor y tenga respuesta, humildad, ser humilde, pedirle al Señor, aceptar las contradicciones, aceptar las dificultades, aguantar los errores de mi hermana, de mi hermano, no impacientarme, ser humilde, aceptar a los demás como son. Eso es una prueba de una gran humildad. Cuando los demás me humillen, me juzguen, me digan cosas, quedarme en silencio por amor a Jesús, para parecerme a Jesús. Entonces, la humildad es importante, como María, como Jesús y como ellos realmente, pues el Señor nos elevó a tan gran santidad, especial a María. La oración tiene que ser perseverante también, como decía el apóstol, con constancia, con perseverancia, con gratitud, perseverar. Hay que tumbar esa puerta, Padre, túmbala. Tumba esa puerta, puro martillar, martillar, martillar, martillar, martillar. Y así el Señor te va a dar todo lo que le pidas. Pero pídele, no te canses, no te desanimes. Sé perseverante en la oración. Persevera, persevera, como las olas golpean en la roca, como las olas golpean ahí en el mar. ¡Sas! Y una vez, y otra vez, y otra vez, y pum, pum, pum. Pues así tiene que ser nuestra oración. Para que el Señor, al ver tu perseverancia, al ver tu oración, tu petición, Él te abra. Él te dé esa gracia de la conversión de tu hijo, de tu hija. O si tienes un marido muy, muy rebelde, muy rezongón, un mal genio, bueno, ahí pídele al Señor por él. Pídele por tu marido, por tu matrimonio, que a veces está en un hilito, ¿no? Un hilito y ya me voy. ¿Quieres dejar? Que no se reviente el mecate, Padre. No te revientes. Es el último jalón. No te arrugues cuero viejo. Te quiero, patambor. Se tienen que ser perseverantes en la oración por su marido, por su hija, por su hijo, por la suegra, por la nuera que ya no la aguantan. Ahí perseverar, rezar, pedir al Señor esa gracia. Una oración perseverante es importante, una oración humilde, una oración confiada. Confía en el Señor, espera en el Señor, confía en Él, ten confianza. Confía plenamente en Él, que te va a dar todo lo que le pides. El Señor quiere que confiemos en Él. Confianza plena, total, absoluta. Él es mi Padre. Yo soy su Hijo. Yo soy su hija. Él me escucha. Él quiere mi bien. Una oración confiada es importante. Pedirle al Señor. Y así Él nos va a dar todo lo que le pidamos. De ser perseverantes, ser humildes y confiar siempre en nuestra oración. Cualquier dificultad, cualquier problema que tú tengas, preséntaselo al Señor allí en la misa. Desahoga tu corazón ante Jesús. Desahógalo, cuéntale todo. No te quedes con el morral cargado, no te quedes con todo el corazón duro, apretado. No, no, suéltalo. Suelta lo que traes dentro. Desahoga tu alma, haz tu oración, derrama tus lágrimas y el Señor las va a escuchar. Y si una vez no te hace caso, persevera, insiste, ya verás que el Señor te va a abrir la puerta, el Señor te va a dar todo lo que le pides. Pues pidámosle mucho al Señor en este día, así ejemplo de Santa Mónica, una mujer de gran fe, una mujer perseverante que le dio un hijo grande, un hijo santo, un doctor de la iglesia, con una gran sabiduría, porque claro, sus oraciones, sus ruegos fueron siempre escuchados por el Señor. Así sea.